Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Todas las intenciones ponemos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos euros por megaminería. Todos los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno de nombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes. Comienza un programa más del colectivo Al Margen, 33 de mano, como todos los viernes, a partir de las 18:20 y hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM Los Coihues, la 105.5, y por Radio Nacional Bariloche, la 95.5, en su versión FM, y también, por supuesto, nos pueden escuchar a través de la red Enfoques. Ahora vamos a contar bien todos los medios de comunicación para con este 33 de mano. No me quiero olvidar de saludar a Julia Biagioli y a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Programa número 231 aquí en el aire, haciendo ya 33 de mano. Exacto. En el aire de diferentes radios y espacios. ¿Cómo lo trató este clima así que hace doler las rodillas por la humedad, a mi edad por lo menos? Me lo dice a propósito porque ya tengo frío, ya sé. Le digo, bueno, para los que nos están escuchando en vivo acá en Los Coihues o en Radio Nacional, 13 grados dice el pronóstico actualizado a las 6 de la tarde y va a seguir así entre nublado de aquí a la eternidad, parece, más o menos. No sea así. Nos están visitando, tenemos visitas en esta FM Los Coihues, integrantes del equipo de comunicación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos de Fisque Menuco, Mariano y Liliana, con quienes hemos estado charlando un poquito acerca del trabajo en comunicación cooperativa, comunitaria y popular. Les pasamos algunos datos para que recuerden. Nuestro número de teléfono para mensajes en cualquier momento que nos estén escuchando, porque puede ser un sábado a la mañana, por ejemplo, es el 2944-108266. Y mientras estamos en vivo, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en Colectivo Al Margen en Facebook y también en Instagram como Colectivo Al Margen. Vamos a comenzar con los contenidos preparados para este 231. Como ustedes lamentablemente recordarán, si bien los incendios ya se apagaron, viene la etapa de la reconstrucción y, como recordamos cada vez que podemos en este programa de radio, se siguen realizando en conjunto donaciones de diferentes elementos. En este caso en particular queremos recordarles que está vigente una campaña de donaciones para recibir algunas cuestiones específicas como heladeras, lavarropas, secarropas y computadoras fuera de uso para ser reparados y entregados a las familias damnificadas por los incendios. Nosotros vamos a escuchar la charla que mantuvo Violeta Moraga con el delegado territorial del INAES aquí en la Patagonia, con Fernando Tarcia, pero seguramente Fernando lo va a decir, pero ya que estamos lo recordamos nuevamente, los lugares donde se pueden llevar estas cuestiones en desuso, por ejemplo una computadora que por alguna cuestión ya no funciona, pero que si la arregla alguien puede andar. Para la zona oeste, recuerden que pueden hacer las donaciones en la planta depuradora de la SEB. La dirección es Modesta Victoria, sin número, junto al INTA, de lunes a viernes de 8 a 14. Y para el lado del oeste, siempre aquí en Bariloche, ¿no? El lugar donde dejar las donaciones es en el Spliff Central. Es el lugar que está sobre la ruta camino al Cerro Catedral. Ahí se pueden acercar todos los días. Vamos a escuchar a Fernando Tarcia con esta campaña de donación. Te comento cómo surge esto a raíz de los incendios que sucedieron en la comarca, donde se incendiaron como más de 300 casas. Cuando se quemó las casas, arrasó con todo lo que tenían adentro. Y ahí surge la iniciativa por parte de la Cooperativa de Servicios Técnicos del Hoyo, que se llama COSERTEC, que se contacta conmigo. Yo soy el delegado del INAES, que es la Autoridad de Aplicación de Cooperativas y Mutuales, por eso es que se contactan conmigo, para decirme que se ponían a disposición para reparar cualquier tipo de electrodoméstico, o sea, lavarropas, heladeras, incluso computadoras, para donarlas a las familias damnificadas que lo perdieron todo. A raíz de ahí surge la idea de hacer una campaña acá en Bariloche, y nos contactamos con Parques Nacionales, se puso a disposición para el tema de la logística, el transporte, para llevar todos esos electrodomésticos a la comarca. Y por otro lado, como lugares de acopio, se puso a disposición la cooperativa eléctrica, la SEB, y el Spliff. Entonces, de esta manera, abarcamos como lugares de acopio tanto el este como el oeste de la ciudad. Y al mismo tiempo surgieron algunos voluntarios que se ofrecían a retirar en domicilio estos electrodomésticos para llevarlos a los lugares de acopio. Así que, bueno, en el primer día de campaña hemos tenido un resultado súper interesante de la solidaridad de la ciudadanía barilochense, y ya han llegado algunos elementos. La complejidad de cada hogar en cuanto a la variedad de elementos que tenemos en nuestras casas hace a esta estrategia, ¿no? De organización, de segmentación, y sobre todo me llamaban el otro día de Puerto Madryn también, que se han enterado de la campaña, se ve que se ha replicado mucho, y me decían, bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué organismo del Estado pueden hacer? Y yo le digo, acá de lo que se trata es de la autogestión de la comunidad, ¿no? Acá distintas organizaciones de referencia de la comunidad se pueden organizar y se puede replicar este tipo de acciones en distintas localidades, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en principio súper agradecidos con la respuesta solidaria de los barilochenses, y sí, es lo que vos decís, segmentar estas ayudas es fundamental, porque en una primera instancia había exceso de donación de ropa, por ejemplo, y ya en esa zona decían, bueno, se agradece muchísimo, pero ya no manden más ropa, por favor, necesitamos otras cosas. De eso se trata, de organizarse y de fomentar la ayuda mutua y el espíritu solidario en las organizaciones y en toda la comunidad. El origen de esta campaña es que sean lavarropas, heladeras o computadoras que tengan algún desperfecto técnico, uh-huh, o que estén fuera de uso, porque es esta cooperativa de servicios técnicos, COSERTEC del Hoyo, uh-huh, la que se ofreció a repararlos para donarlos ya arreglados a las familias. En realidad, la campaña apunta específicamente justamente a

ha puesto sobre la mesa situaciones que están de fondo, como es la expropiación de la tierra, el negocio inmobiliario, el no respeto de los derechos del MAPU, ¿no? Porque acá no nos olvidemos que está detrás la megaminería, el monocultivo, las represas hidroeléctricas. Hay muchísimas cuestiones de fondo que han beneficiado a esta gente. Me da justo, quería contarle algo ahí a la audiencia que me parece sumamente ilustrador de esto, cómo hacia 1881, cuando llega una de las brigadas, una estaba comandada por un coronel Ortega de apellido. Bueno, ese coronel, posteriormente a lo que fue su rol en la campaña del desierto, fue gobernador de Mendoza y fue uno de los principales beneficiarios del trabajo esclavo de gente mapuche, gente gununacuna, ¿sí? Y de otros pueblos, y fue de las personas que más riqueza concentró en ese periodo, ¿no? Gustavo, te agradecemos mucho, muchísimo este tiempo con 33 de mano y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, Pifalay, la verdad que siempre agradecidos que nos den el espacio y que tengan ahí un buen fin de semana, y los esperamos a la audiencia para mañana, respetando protocolos, 15:30 horas en la zona de Inahuapi, ruta 23, Plaza de la Memoria. Y por ahí no tenés que saber específicamente lo que ocurrió aquí en Bariloche, pero hablábamos recién acerca de la presencia de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de muchos de los integrantes de la plana mayor del partido que ella integra, que aparte de estar haciendo acciones aquí en Villa Mascardi y encabezar también un congreso al que denominaron Congreso por la Paz, la Justicia y el Fin de la Violencia Extrema en la Patagonia, aparte estuvo participando de un encuentro empresarial en uno de los hoteles tradicionales de aquí y de nuestra ciudad. Escuchamos ahora, gracias a una compañera de Radio Nacional, Vanessa Nicolini, que nos dio los audios, algo de lo que estuvo ocurriendo esta semana durante la visita de Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Patricia? Usted vino a la Patagonia a hablar de paz. ¿Qué le puede decir a la familia de Rafael Nahuel? Le puedo decir que, lamentablemente, ellos usurparon un terreno que había sido liberado por la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Lamentablemente hubo un tiroteo que ellos comenzaron, de acuerdo a lo que dijo la Cámara de Casación, y lamentablemente murió Nahuel, pero eso es lo que no puede pasar. Las fuerzas de seguridad tienen la legitimidad de acción, tienen que actuar, y cuando son tiroteadas por gente, y bueno, estas son las cosas cuando la gente no cumple la ley. ¿No hay ninguna autocrítica de parte de usted, de su gestión como ministra de Seguridad, con respecto a las muertes en la Patagonia? No en este tema, porque creo que nosotros actuamos bajo la ley. Y usted podrá haber escuchado los testimonios de las barbaridades que le hacen a la gente. Hay muchas organizaciones sociales que están repudiando su llegada a Bariloche. ¿Qué le puede decir a la comunidad del sur que está repudiando su llegada a este lugar? Les puedo decir a todos los que están en esa actitud que hablen con la verdad, que siguen diciendo y siguen hablando de desaparición forzada de Maldonado cuando saben que eso no es así, que es una mentira, que fue una decisión de él participar de un corte de ruta y que murió por cruzar un río y no por las fuerzas de nadie. A las serpientes no se las ve llegar, uno solo deja el tiempo pasar. Uno bebe con amigos y se olvida de que hay gente mala. Dejan el país en llamas, tienen cuentas en las Islas Bahamas, llevan puesto ese oro que es nuestro, esa es gente mala. Las miserias de los otros les arregla el día. Tienen 30.000 maneras de romper tu alegría. Desde su vereda nos miran pasar. Y cuando todo está en ruinas, descorcha champán. De chiquito aprendí.

comprimidos, sino líquidos también, semisólidos, y toda la parte analítica de los medicamentos considerados esenciales, ¿no?, para la atención primaria de la salud. Este producto específicamente es otro de ellos, ¿no? En el marco de la ley nacional y demás, nosotros consideramos que, teniendo el laboratorio en la provincia, y a pedido del Ministerio de Salud, de la Coordinación de Salud Reproductiva, tener la posibilidad de tenerlo acá, ¿no es cierto?, a 20 cuadras de la droguería central, y que esto pueda llegar rápidamente, planificadamente, por supuesto, a los hospitales y centros de salud, ¿no es cierto? ¿Esto para qué, no es cierto? Para asegurar el derecho a la persona gestante de poder elegir y hacer cumplir la ley. Entonces me parece que eso también es fundamental recalcarlo, ¿no? Y que obviamente hay un Estado presente, que escucha, que es sensible ante esta problemática, y bueno, en esta situación estamos. En cuanto a la parte técnica del producto, del desarrollo, tanto galénico, es toda la parte técnica farmacéutica, de probar fórmulas, a ver cuál funciona mejor que otra. Una vez que eso se decide, pasa a la parte analítica, a nivel microbiológico y físico-químico, donde se caracteriza la droga, o sea, el activo farmacéutico, se adapta a la técnica analítica según las farmacopeas reconocidas vigentes, y luego se escala de piloto, que nosotros lo usamos para hacer estabilidad, se escala a la parte industrial, donde ya hacemos un poquito más de comprimido. La idea de nosotros este 2021, según lo que nos pasó la doctora Romero de la Coordinación de Salud Reproductiva, Río Negro estaría consumiendo alrededor de 2.500 tratamientos. Eso es alrededor de 30.000 comprimidos. Nosotros tenemos capacidad para hacer más cantidad. Lo que pasa es que es un producto muy específico, que entendemos que seguramente va a haber más solicitudes, más demanda debido a la ley, pero por lo pronto vamos a empezar con esa cantidad. Con la doctora Romero estuvimos viendo el tema y evaluando el tema costo, que para la provincia significa un ahorro exponencial, ¿no es cierto? O sea, del más barato que ellos han pedido presupuesto, estamos nosotros por debajo en un 40%, un poquito más. O sea, también eso hay que recalcarlo, que hacerlo acá en la provincia es más económico, ¿no es cierto? El laboratorio tiene casi 30 años, somos lo que somos ahora porque nació de un grupo de personas que tuvieron una brillante idea y una necesidad importante. Y esto fue mutando y fue evolucionando, ¿no? Antes era un programa que dependía del Ministerio de Salud con un presupuesto determinado. Nosotros a partir del 2018 nos transformamos en sociedad del Estado, donde todas las acciones son del gobierno provincial y el laboratorio se maneja como una empresa. Si nosotros no dependemos de un presupuesto provincial y nosotros no generamos ventas, se nos dificulta después planificar producción, comprar materia prima, pagar los sueldos. Entonces nosotros estamos en constante rodar la máquina para que esto siga generando y siga siendo autosustentable. Entonces otro punto que me parece bueno recalcar, de que somos una sociedad del Estado que no dependemos del presupuesto provincial. Lo importante es que el laboratorio tiene la habilitación otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos y eso nos permite después poder certificar productos, que estamos en igual condiciones con otros productos que ya hemos metido en la ANMAT. Así que bueno, hay que esperar tiempos de evaluaciones y certificaciones internas de la ANMAT que no dependen de nosotros, pero enfoquémonos en esto, que nosotros tenemos la posibilidad de ahora de poder llegar a las personas, que puedan elegir el derecho y que puedan ser atendidos en nosocomios como corresponde y que tengan la posibilidad de elegir, ¿no?, para poder hacer cumplir esta ley. Voces al margen. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Monstruo de barro, no vengas por mí. Tengo un nidito muy cerca de ti. Que se da, siempre se quita. Lo que se da, no da para más. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Fuego

1997 se formó una asociación civil con la gente que integraba el colectivo de la emisora y en el 2006 comenzamos el proceso de legalización de la radio, un proceso muy largo que duró hasta el 2016. Y después de andar por muchos lugares en la ciudad, nuestra radio está en el barrio Lera, un barrio de trabajadores, y es uno de los barrios más viejos de la ciudad de Bariloche. Nos encontramos en el 90.3 del dial y nuestras vías de comunicación son el 443-6254 para mensajes o WhatsApp 294-495-9465. También nos encontrás online en www.fmgentederadio.caster.fm o en nuestro Facebook Gente de Radio 90.3. En el planteo que expresa quien camina a tu lado, volvés a encender la magia de una buena idea. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ligüe Vizcaíno, soy miembro de la Asociación Teatrantes y de Baco Compañía Teatral. Y en este caso, me acerco a vos para invitarte al Festival de Teatro por la Comarca. Es un festival que organizamos diversas agrupaciones de Furilovche a través de Teatrantes y lo hacemos para que todo lo que recaudemos en términos económicos sea donado a artistas que se vieron afectados por los últimos incendios que se suscitaron en la comarca andina. Este festival se va a dar en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Empieza el viernes 9 de abril y termina el sábado 24 de abril. Ofrecemos 5 funciones. El viernes 9 te ofrecemos Pim Pam Pum con Impro Clown. El sábado 10 te ofrecemos Porquería de Lata Teatro. El viernes 16 te ofrecemos Muchacha Una Nube de Agua de Brújula Teatro. El viernes 23 te ofrecemos Extraña Fuga de Calaucán. Y el sábado 24 Crónicas de una Caricia, Apretar Disimulando el Silencio. Cada grupo hará 2 funciones para que podamos tener mayor recaudación, dado que solamente entran 27 personas por función. Si querés asistir a nuestras funciones, te comunicás con la Asociación Teatrantes o te fijás en las redes y ahí vas a ver los teléfonos de contacto para realizar tu reserva. Pero en caso de que no quieras o no puedas, también tenés la opción de botones de Mercado Pago. Establecimos entradas con botones de Mercado Pago con distintos tipos de aportes que van desde 250 pesos hasta 2.000. ¿Qué me contás? Para que aportes lo que puedas cuando quieras. Así que estás formalmente invitada. Muchas gracias. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Del 9 al 24 de abril, Festival Solidario. Del 9 al 24 de abril, Festival Solidario. Esa es la llave, esa es la gorra, teatro beneficio de todas las personas de la comarca andina. De la comarca andina. Amigos de la comarca andina por los incendios sucedidos semanas atrás, en teatrantes.com.ar, Teatrantes, Instagram, Teatrantes, Facebook, Teatrantes, Bariloche, y buscar toda la programación. Fíjate qué obra te gusta más para aportar con esta propuesta. Esa es la llave, esa es la gorra, teatro beneficio de todas las personas de la comarca andina. De la comarca andina. Por la comarca andina. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Y para la próxima nota en 33 de mano nos vamos a ir más o menos cerca de 2.000 kilómetros de aquí, de la zona de Bariloche. Vamos a estar en comunicación en este momento con la provincia de Catamarca, específicamente con la ciudad de Andalgalá. Vamos a estar hablando con Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo. También nosotros hemos charlado en algún momento con la radio El Algarrobo, que también es parte de esta asamblea, porque hay diferentes cuestiones que estuvieron ocurriendo, cuestiones periodísticas que estuvieron ocurriendo en esta semana, y por lo cual queríamos estar en contacto con algún integrante de la asamblea. ¿Qué tal, Rosa? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes en el sur?

grito a mis dos viejos bichos. Esta es la era de la volubles, aburridos, peligrosos, se autocastran el amor, aburridos, peligrosos, y a esos pibes que el mundo les deja. Estábamos escuchando una reversión de Divididos de su tema Aburridos Peligrosos. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Qué viajeros que estamos, Mariel. Ahora nos vamos para otro lado. Qué lindo que es viajar. Más en estos momentos, ¿no? En que las cosas están tan complicadas para moverse. Así que, ¿de dónde me lleva ahora? Nos vamos a ir hasta la provincia de Chubut, específicamente hasta Trelew. Y ya nomás la vamos a saludar a la compañera de FM Sudaca. Le vamos a decir Pitu porque así la conocemos. Y después la presentamos como corresponde. ¿Cómo le va? Compañeros, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias. Estamos... Sí, Pitu nada más. Estamos llamando a, bueno, a través de Pitu y saludando a compañeros y compañeras de FM Sudaca en Trelew porque están cumpliendo años. 4 años, ¿no es cierto? Así es, 4 años que parecen un montón. Sí, me imagino. El 7 de abril, que sí, que en verdad ese día fue un día que estábamos haciendo las coberturas con las inundaciones que hubo aquel año, 2017, y veníamos entre la fiesta aniversario, inauguración de la radio y las coberturas y todas esas cosas que la verdad que a veces nos olvidamos que son los 7, pero bueno, desde ese día, que fue el día de la inauguración oficial, en comunidad, digamos, lo pusimos como fecha. Así bien. Que contentos, porque parece un montón en realidad que pasó. Pitu es Ivana, aunque ya nos confesó que no suele usar su nombre. No va a cortar al aire. Nos va a cortar. Pero para hacer la presentación formal a nuestra audiencia, y estás en este proyecto desde el 2016, cuando se iba armando, sí. Nos contabas un poquito esta idea y cómo surgió la iniciativa, digamos, cuál fue la semillita que dijo, bueno, sí, va a ser esta radio y se va a llamar así. Así es, sí, veníamos trabajando ya, yo vengo de la comunicación social, estudiante, en la Universidad acá de Trelew, y bueno, surgió la propuesta a través de compañeros que ya venían como con un primer taller de radios comunitarias que habían dado Valeria y Daniel, Valeria Velocerkovsky y Daniel Ternero, en la zona, De ahí había quedado un grupo pequeño conformado que se hicieron llamar Palabra Abierta. Y bueno, la propuesta una vez que se abrió la carrera fue tratar de sumar voluntades, ¿no?, para armar algo un poco más grande. Estuvimos durante un año capacitándonos, interiorizándonos en la comunicación comunitaria y popular, fuimos a los barrios con talleres, y bueno, en ese año es como que un montón de gente empezó a sumarse. En ese entonces se sumaron personas de la revista Sudaca, que es por eso el nombre, ¿no? Es gran parte de las personas que formaban parte de Sudaca eran comunicadores populares o personas que venían de las letras o mismos periodistas que por alguna razón u otra se habían abierto o bien los habían hecho irse, ¿no? De claro. Lugares en donde no se dan cuenta que la comunicación que querían hacer no era esa, era una comunicación mercantilista. Y bueno, empezamos a pensar en un sueño, le decimos sueño colectivo porque varias compañeras de comunicación veníamos sabiendo de entrada que era el campo de la comunicación que nos interesaba, la carrera estaba un poco limitada respecto a eso, así que encontramos como ese gran grupo de militantes sociales, trabajadores estatales, ambientalistas, trabajadores autogestivos, y bueno, surgió esta necesidad de tener la radio, ¿no?, como herramienta. Y ya que estamos felicitándoles por los 4 años, aprovechamos a felicitarles por la hermosa página web que han construido, que invitamos a visitar, radiosudaca.org, con mucho color, mucho movimiento, una página dinámica, está buenísima. Sí, ahí los compas de la Comisión de Financiamiento han puesto ahí, hemos probado plantillas y demás y quedó esa bastante linda. Vamos subiendo notas al aire, algunas otras coberturas de imágenes simplemente. Y bueno, ahí se puede escuchar la radio en vivo, en la pestaña radio en vivo. ¿Y cómo, así que sí, hemos ido. Sí. ¿Cómo viene, Pitu, la programación por estos días de la radio? ¿Cómo se están organizando? Y en estos momentos tenemos la grilla casi completa, o sea, no hay bache demasiado para... Hemos comenzado a sumar a la grilla propuestas que nos llegaban. Bueno, ustedes suenan desde el año pasado, no sé si desde antes. O sea, apenas comenzaron los sábados ahí a las 18, ahora los sábados a las 18, se escuchan por Sudaca. y la verdad que sí, tenemos una programación de una diversidad enorme. Hay programas en piso sobre identidades sexuales, diversidad, hay programas ambientalistas. Mañana justo comienza Grito de la Tierra con el compañero Pablo Lada a las 10 de la mañana y, bueno, programas de entretenimiento, cómics, literatura, de filosofía. La verdad que es el primer año que hemos podido hacer un Tetris con la narilla con una linda variedad. Nos falta ir reforzando un poco el tema de la difusión, pues porque es tanto, viste que, pero bien, vamos bien, estamos contentos con lo que se está recibiendo y propuestas que después de la pandemia personas que pueden llegar al piso y claro, con protocolo poder, ¿no?, tener un programa. Y bueno, y pensando en esto, ¿cuáles son sus proyectos o desafíos para este 2021? Y queremos sumar más gente al colectivo, queremos como amplificar un poco porque hemos quedado como un grupo del comienzo que fue moviéndose y bueno, con intereses y con diversidades en las opiniones que también nos damos cuenta que tenemos que seguir llegando a más sectores, si bien llegamos a sectores, pues como que sentimos que siempre nos falta eso, ¿no? Y bueno, estamos en proceso de equiparnos bien como corresponde, ahora pudimos acceder a un financiamiento que participamos en Puntos de Cultura, que tenemos un equipo transmisor, que teníamos uno que venía de FM Convivencia, que fue la primera radio comunitaria en Trelew, y el equipamiento estábamos bastante para atrás, y bueno, a partir del aporte de socios y organizaciones afines a lo que hacemos, y hemos podido, así que eso vamos de a poco. Claro. Y bueno, las coberturas siempre presentes en las calles, la verdad que nos hemos podido organizar bien con eso, a pesar de la pandemia, pero bueno, es una radio que la verdad estamos contentos con lo que hacemos, pero es un aprendizaje continuo, ¿no? Es a prueba y error constante. Estamos saludando por estos 4 años a FM Sudaca, Radio Sudaca, FM comunitaria de Trelew, Chubut, que se puede escuchar por la 105.3 de la sintonía y también, como nos decía recién Pitu, por radiosudaca.org. Te vamos a liberar y te recontraagradecemos este tiempo y un abrazo enorme para demás compañeros y compañeras de FM Sudaca. Así es, muchas gracias y gracias a ustedes por también la apuesta que hacemos, ¿no?, en comunidad y en la red Enfoques con sobre las comunicaciones comunitarias y populares. Re importante mantener ahí esa red, siempre nutriéndonos. Gracias, Pitu, un abrazo grande. Gracias, un abrazo a ustedes. Chao, chao. Escuchando Virgen de Palo Pandolfo y La Hermandad versión en vivo. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Y hablando de región patagónica, nos vamos a quedar aquí por esta zona para la siguiente nota, porque se ha cumplido un mes ya de los incendios aquí en la zona de la comarca y en realidad que teníamos ganas de charlar con alguna vecina y colega para ver cómo están las cosas en este momento de reconstrucción. Aquí nomás a 150 kilómetros de Bariloche aproximadamente, donde fueron los incendios y sobre todo la situación de las más de 300 familias que han sufrido de manera directa estos incendios. Por eso estamos en comunicación con Angie Calero, compañera de la Radio Fogón de El Hoyo y también docente. ¿Qué tal, Angie? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué lindo estar acá compartiendo el aire. Este aire frío que esperemos pare un poquito porque que dilate un poquito el frío, porque realmente, como vos decís, son muchas las personas que en este momento hay que ubicar en de manera urgente, porque el invierno es muy difícil de llevar en una precaria construcción de las que se están, digamos, manejando hasta ahora con en los lugares donde se prendió fuego, ¿no? Va a estar difícil llevar adelante, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, que construir en invierno es prácticamente imposible acá en la región. Y más en una zona particularmente lluviosa como que es la zona de la comarca, ¿no? No, es tremendo. Esta zona es muy difícil. En general las obras que se realizan en invierno, bueno, son obras más cerradas sobre la parte lo que es adentro, ¿no? Ahora, acá en nuestra región, hoy justamente a un mes, estuvimos todo el día intercambiando videos, imágenes, conversando un poco con compañeros de la Radio Fogón o de otros o vecinos, ¿no? También porque ha habido un movimiento muy importante de cosas que han sucedido, de gente que llega, que se va, camiones que traen, que se van. Y hay se está vacunando muchísima gente, han llegado vacunaciones para toda la región, porque se imaginan que a partir del 9 de marzo salimos todos como bomberos a apagar los fuegos, en real, literal, y en ese contexto, bueno, si bien te ponías el barbijo, pero las cajas que bajaban de camiones de todas partes del país iban y venían, nos quedamos casi un mes, ¿no? Y sigue habiendo todavía zonas en la localidad del Hoyo y del lado Pueblo que no tienen luz, porque todo el tendido eléctrico se cayó, ¿no? Todo el tendido eléctrico se perdió con el incendio en buena parte de una región, de lo que es el valle del Piltriquitrón, ¿no?, del Faldeo, que bueno, va a ser muy difícil volver a ordenar, ¿no?, a tener un ordenamiento del tendido eléctrico. Así que quedarte sin luz implica quedarte sin agua es, pauta de cuestiones de higiene complejas. Así que bueno, y ni hablar las cenizas. Estos días hemos estado en regiones acompañando a familia o amigos donde se te enterraba el pie hasta la rodilla de cenizas, ¿no? Imaginemos lo que va a suceder con la lluvia. Y después, bueno, se están vislumbrando situaciones bastante decadentes, ¿no?, de la sociedad, que tiene que ver con, no sé, el municipio ofreciendo hasta 30.000 pesos mensuales para alquiler de viviendas a cabañas o a complejos turísticos que por ahí deciden no cederlas porque estiman que son población de ocupa, ¿no? Así, a ese nivel. hemos tenido de todo, la solidaridad extrema y también situaciones de mucha vergüenza, ¿no? Que como humanidad. Angie, pero, cuando vos decís municipio, ¿a qué municipio específicamente te referís? No, puntualmente el Lago Puelo, que es el que tiene el ejido municipal más afectado, ¿no? Claro. El Hoyo también. El Hoyo lo que vivió fue como un escenario de película, ¿no? Las llamas llegaron hasta, o sea, desde la misma municipalidad la gente veía las llamas. La escuela que se había asignado para evacuarse estaba evacuándose a las 2 horas, a la media hora de habernos ido a evacuar a esa escuela. Entonces, las rutas cortadas y con una incertidumbre muy grande, que si no llovía, todos decimos que el pueblo se hubiese prendido fuego. Y sin embargo, el sector más damnificado pertenece al ejido municipal de Lago Puelo. Como ustedes saben, la Ruta 40, que digamos nos une y también nos separa del Hoyo, del pueblo del Hoyo, tiene población que se comparte entre los dos municipios. Tal vez queda más cerca, digamos, ir a una escuela o a un municipio del Hoyo, pero en realidad pertenece al ejido municipal del Lago Puelo. Así que bueno, ahora la preocupación, como te decía, hablábamos estos días, el municipio está recibiendo una cantidad de plata, pero evidentemente es muy difícil operativizar esta ayuda que está llegando, y realmente lo que hay que destacar es que hay un movimiento social de voluntarios y de gente que está ayudando, que bueno, que realmente está sosteniendo esa crisis también, ¿eh? Angie, justamente hablando de Estado en este momento y esta semana previa, ha habido diferentes versiones en torno al rol que ocuparon los diferentes estamentos del Estado, la ayuda que llega desde el Estado Nacional. Y bueno, también sabemos históricamente, ustedes, todo, digo ustedes porque vos sos parte, al ser docente, parte del Estado, la tarea que vienen llevando adelante, denunciando hace más de 3 años la falta de pago de salarios, el incumplimiento del Estado provincial. Pero ¿cómo llega esto? ¿Cómo por ahí el rol de nación dentro de esta catástrofe que están viviendo? Claro, básicamente es la ayuda más grande que hay, es por supuesto del gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con aportes y con todas las políticas que se fueron como implementando así de forma efectiva, qué sé yo, se hicieron una cantidad de DNIs que vos decís, el DNI es lo de menos. No, no es lo de menos, porque para sacar un trámite de retirar plata en el banco que te donaron o para anotar a tu hijo o hija en una escuela, te piden fotocopia del DNI y no lo tenías porque se quemó. Entonces, desde hacer DNIs hasta hacer llegar la vacunación, que es una tranquilidad para mucha gente, esas cuestiones fueron ayuda de nación que llegó directa. Lo mismo los fondos que están siendo transferidos a los municipios. Lo que pasa es que el gobierno provincial, como te decía, la frutilla del postre, vienen 3 años venimos sufriendo un gobierno que incumple con todo lo que promete. Entonces, realmente ahora estamos esperando que una persona, que como es nuestro gobernador, que es un escribano, que digamos que le gusta repartir las tierras a forma de, no sé, como que es una torta, ver qué proyecto ahora presentó para lo que es cómo se va a lotear eso, porque digamos que un bosque se puede proteger, pero una plantación de pinos no, y esa parte que se quemó es todo un pinar, buena parte de lo que se quemó es pinar, y bueno, hay que ver qué viene ahora con la propuesta de loteo. También hay una preocupación muy grande de dónde se va a ubicar a las familias, porque Nación, hoy justamente leía que al municipio del Hoyo le ofreció unos módulos de vivienda que son bastante efectivos y rápidos de concretar, pero bueno, se necesita un territorio, un lugar para avanzarlo, ¿no? Entonces, ahí dependemos de que provincia conceda los terrenos, que permita que los municipios puedan, digamos, articular, gestionar, y bueno, la verdad que vemos muy trabada la gestión provincial hace 3 años. Se han roto de forma muy profunda los lazos sociales. Hoy pensábamos que en las escuelas hace 3 años que no vemos a los niños y a las niñas de forma continuada porque venimos con retenciones de servicio y pago porque había hasta 3 meses de atraso en los sueldos. Que hablar de servicios públicos, que también es cooperativa y que no cobran en tiempo y forma, y ni hablar los brigadistas, ¿no?, que se encuentran en similares condiciones. Antes de una pregunta que te va a hacer, antes de despedirte, te va a hacer Mariela, aclarar por ahí un dato que está bueno por ahí aclararlo en torno a una información que estuvo circulando acá en Bariloche, que la línea de Nación para estos módulos es una línea que baja directa sin costo, digamos, para los damnificados, y lo que estaba circulando, que en realidad era un crédito hipotecario que daba, era la provincia. ¿Esto es así? Es así, la provincia a través del IPB lo que está haciendo supuestamente es facilitar préstamos para la construcción de viviendas, pero hoy miraba los requisitos y decía que tenías un lugar, es decir, ¿cómo te van a dar crédito sin un...? Así que, no sé, vamos a ver si por ahí hay que ampliarla un poco más, a la gente evidentemente hay que darle tranquilidad, y la verdad que lo que se vino escuchando es que esta gente, o sea, el mismo ministro Mazzoni lo dijo, de la provincia, lo bueno que estamos hablando de gente que se ocupa. Entonces digo, hay como una preocupación más por legalizar el uso de la tierra que por el derecho real que tiene que concretar el Estado para que todas las personas tengan vivienda, ¿no? Y que hablar que de los 300 damnificados hay muchísimas personas que perdieron todo, otros que son productores que perdieron la chacra, que es prácticamente lo que sostiene su vida, y otros que, bueno, que si bien se van a poder ir reponiendo a poco, hay bosque nativo que se quemó que no se puede reforestar un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, muchísimo para recomponer y con tiempo que nos aprieta, porque realmente ahora hay mucha gente que no tiene vivienda provisoria, porque y acá que se construyan unos 6 meses van a tardar, y bueno, esos 6 meses los tienen que pasar en algún lado, ¿no?, las familias. Angie, antes de despedirte, buenas tardes primero, y consultarte si la gente está pudiendo lograr, aunque sea una organización mínima, ante tanta tarea que hay que ponerse a hacer. Bueno, está bueno esto que planteás, gracias por la pregunta. Sí, es interesante ver cómo se están sucediendo todos los fines de semana, porque realmente la gente, cuando volvieron los servicios públicos, se volvió a la actividad de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, mermó un poco la actividad, pero las primeras 2 semanas fueron ir todos los días a distintos grupos de voluntarios, las instituciones, desde, no sé, las iglesias de todos los credos, ¿eh? Claro. Las brigadas, las juntas vecinales, los clubes de barrio, el hospital, las escuelas. Fueron realmente, fue impresionante ver la organización de la sociedad civil y el compromiso de buena parte de la comunidad y de todo el país, porque lo que se ha recibido han sido ayudas de todos lados, pero bueno, esa ayuda hay que organizarla, y evidentemente eso es una responsabilidad que tiene el Estado, y bueno, y que esperamos que a nivel provincial se pueda ayornar a lo que están a las exigencias del gobierno nacional y al pedido de los gobiernos municipales, ¿no? Gracias, Angie, por este tiempo, y por supuesto seguimos en contacto para lo que sea necesario. Gracias, agradecer la ayuda sobre todo de la gente de Bariloche, que mañana vamos a estar haciendo una minga en la radio Fogón para hacer el zanjeo y volver a conectar la luz, porque se nos quemó todo el cable subterráneo, y así que esperamos pronto poder volver a conectarnos, así que gracias a toda la gente que está ayudando para poder hacerlo de a poquito. Muchas gracias, ¿eh? 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Nos vamos rapidito hasta la semana que viene. Saludamos a Radio Nacional Bariloche, a su audiencia, a su equipo de trabajo. También saludamos a la audiencia de FM Los Coihues y a nuestro equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen. Nos vamos, porque cuando Julia pone el tema taxi quiere decir que tenemos que salir rajando. Volvemos la semana que viene con otro 33 de mano. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje. Alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, es la deforestación. Las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te enoja que ahora les niñes no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. En zona andina y mineras,